ahora vamos a estar hablando con Lidia Verónica Rapetti, que nos va a estar contando un poquito de la situación de la escuela del barrio San Luis. Ella es docente y nada, nos va a ver. Lidia, ¿nos escuchás? Hola. Hola, hola, ¿qué tal? Está saliendo en la... Bien, está saliendo en la posta del Paraná y queríamos que nos comentaras un poco de cómo fue toda esta historia que se empezó a dar hace unas semanas en la escuela 27, que recordemos, hace el programa pasado tuvimos a un invitado, Jean Quispe, que nos contó el rol que jugó la escuela frente a las inundaciones, una escuela bastante presente en ese barrio. Claro, vamos a contarle a los oyentes que la escuela secundaria 27 funciona en dos edificios, no en uno solo. Funciona en la sede, que es en el edificio que está en la entrada de Escobar, compartiendo el edificio con primaria 1, uh-huh. Y en el barrio San Luis también funciona la misma secundaria. Son dos comunidades completamente diferentes. De la que estamos hablando es de la del barrio San Luis, que es un barrio que está, digamos, dependiente, es escuela dependiente, porque la escuela es el único espacio público y es la única prueba de la presencia del Estado. Entonces, cuando ocurre algo, cuando fallece un vecino, cuando hay una pelea en el barrio, cuando sucede algo, la gente se junta en la puerta de la escuela. La escuela sirve también, como vos decías, para albergar a las familias cuando se inunda el barrio. Y digo, cuando se inunda el barrio y ustedes tratan todos estos temas de los humedales y de las inundaciones, porque está rodeada por countries esta escuela, este barrio. Y eso está relacionado con que yo diga, se inunda. Inunda y se va a seguir inundando. Sí, sí, justamente el programa pasado un invitado nos comentó que directamente era desproporcional la altura de los countries y casi lo dejaba en palangana a lo que era el barrio, por eso ante cualquier lluvia y demás, directamente terminaba afectado el barrio. De hecho, esta semana llovió, no llovió mucho, pero llovió, y había calles que estaban inundadas. Imagínate cuando llueve muchísimo, claro. Imagínate cuando se abren las compuertas de los countries. Se transforma en una pileta. Claro. Y las personas que viven en el barrio son personas de clase trabajadora, mujeres que trabajan en esos mismos countries, como empleadas domésticas, muchas de ellas trabajan de día y estudian de noche. Y bueno, los hijos de esa familia son los que vienen a la secundaria 27. Sí. Y bueno, desde el año 2007 que se creó la secundaria, la secundaria funcionaba solamente en el ciclo básico, que es primero, segundo y tercer año. Claro. Cuando tomé la dirección en el 2015, el año pasado, presentamos junto con mi compañero, con el vicedirector, Eduardo, el proyecto de que esa escuela sea completa, porque todos los alumnos que cursaban hasta el tercer año en el barrio San Luis, después no se iban tienen que ir a otros lugares. O no terminar, claro, el secundario. Eran muy pocos los que se iban, ¿eh? Porque no podían viajar, porque no era, no se sentían a gusto, porque además les cuesta mucho viajar. Les cuesta salir del barrio. Es una comunidad muy arraigada. Claro. Esto hacía que nosotros observáramos que los pibes que dejaban tercer año, qué sé yo, en un 70-80% se quedaran en la calle. Entonces se presenta el proyecto en los dos edificios. En el del edificio grande se puede resolver con insumos que ya teníamos, pero en el edificio de la extensión tuvimos que abrir en el vespertino, o sea, en la noche. Claro. Porque no pudimos lograr que las autoridades construyeran un aula para poder hacer un cuarto año por la mañana. Entonces lo consultamos con los papás, con los chicos, y los papás y los chicos estaban de acuerdo porque además son chicos ya adolescentes y decían los papás que les parecía mucho mejor que a la noche estén en la escuela y que de día hicieran alguna changa o cuiden a sus hermanos o estén en su casa. Entonces se aprobó esa apertura, el año pasado se aprobó por una resolución. Cuando crece una escuela, se aprueba en La Plata, en el Ministerio. Sí. Esa resolución quedó firmada por la gestión anterior. Y esa resolución detalla cómo asignar los insumos. O sea, que el año pasado se aprobó... aprobaron 7 escuelas nuevas, no solamente la que yo dirijo, ¿no? 7 escuelas nuevas, entre ellas... El inicio del cuarto año para que se termine el ciclo... Claro, porque así crece vegetativamente, claro. ¿No? El otro año va a ser quinto, el otro sexto y ya va a estar completo. Claro. Y ya no van a tener que viajar, van a tener el jardín, la primaria y la secundaria en la misma cuadra. Claro. Te hago una pregunta, Lidia. ¿Sabés, conocés la situación de estas otras 6 escuelas? ¿Está sucediendo más o menos lo mismo? Las resolvimos hoy, todas. Bueno, contanos, a partir de este problema que vos nos decías, que nada, se les asigna para sí, que... Se te asigna un papel, como directivo te dan un papel que dice que vas a ser director de una escuela completa. Claro. Que esa escuela completa cumple con la ley de educación obligatoria, que es de 6 años, tiene un número como de DNI, la escuela, que es la resolución. Y todo esto fue el año pasado. El 15 de diciembre del año pasado. ¿Qué pasa este año cuando se inicia el ciclo y los chicos tienen que entrar a cuarto año? Bueno, tienen que entrar al cuarto año y no tenemos lo que se llama números de cupof, que es el número de cupof es lo que a mí como director me habilita a pedir cobertura de las materias que se tienen que dictar para que salga a acto público y los profesores que estén aspirando a dar clases puedan tomar esas horas. Y esta traba burocrática hizo que desde el 7 de marzo que empezaron las clases hasta hoy, 14 de abril, el vicedirector y yo vayamos todas las noches a la escuela a sostener y a garantizar la escolarización de esos chicos. Esto generó un desgaste. Imagínate que nosotros también trabajamos en otras escuelas. Y bueno, todas las noches íbamos, garantizábamos la apertura del servicio educativo, y manteníamos el vínculo con los alumnos y le dábamos clases. Claro. Pero estábamos, digamos, de alguna manera, sin cobertura de lo que corresponde, que es tener un portero, un preceptor y 11 profesores. Frente a esta situación, ¿se acerca desde...? El gremio se acerca. ¿Se acerca...? Concretamente se acerca a la agrupación Celeste Violeta, que conduce en la provincia de Buenos Aires del SUTEBA, a raíz de un escrito, porque nosotros llevábamos nota a todo el mundo. La semana pasada, esta semana, se hizo una asamblea con presencia de ATE, de todos los gremios que están involucrados en la educación, entre ellos estaba SUTEBA Provincial. Ellos tomaron nota de la situación y nosotros incluimos a las escuelas que también están en la misma situación. Y bueno, esto fue antes de ayer. Ayer me llamaron y me hicieron recordarles todos los insumos necesarios y nos dieron una cita para hoy. Y bueno, el gremio en realidad y los papás y los alumnos viajaron. Yo puse el auto, acompañé, pero los que encabezaron esta pelea fueron los alumnos, los papás, las mamás y el gremio. Tuvimos una entrevista con la jefa de gabinete de la Subsecretaría de Educación y bueno, nos mostró que estaban todas las partidas de insumos listas para ser ejecutadas. No solamente nos lo mostró, sino que se labró un acta y bueno, y está todo solucionada. Y frente, o sea, arreglada esta situación o hablada el día de hoy y con este acta en mano, ¿cuándo debería empezar a funcionar la escuela en las condiciones que corresponde? Bueno, supongo que ahora esta información ya llegó a la supervisión, que son las inspectoras, la inspectora jefa y las inspectoras areales que en todo momento han acompañado todas las acciones, asesorándonos. Y yo calculo que entre lunes o martes ya los chicos van a ir viendo cómo van apareciendo esos profesores y van a tener todas las materias. yo creo que en una semana van a tener completas todas las materias. Recalca esto, ¿no? De no resignarse, de que los padres realmente, a pesar de no tener tiempo, de tener hijos muy chiquitos, hoy decidieron dejar su casa, viajar a La Plata y pasar todo el día con sus hijos, yendo y viniendo de una oficina a la otra, pero bueno, trajimos la buena noticia, ¿no? No, sí, la verdad que es admirable, tanto de los vecinos del barrio San Luis, que se ven continuamente afectados por diferentes situaciones, y que como cualquier laburante, ¿no? Se levanten, vayan pensando en la educación de sus hijos, me parece admirable esa lucha. Y la verdad que compartimos, y este espacio, La Posta del Paraná, está abierto ante cualquier instancia o reclamo que salga desde la escuela que no esté funcionando o que no se esté adecuando a lo que se libró este acta, que no esté acorde este acta. Nada, nuestro espacio está abierto a la difusión y a esta lucha de docentes como vos y de alumnos y vecinos que se involucran en la educación pública de calidad y gratuita. Bueno, sí, seguramente, ya te digo, en cuanto caigan dos gotas, vamos a llamarte, porque pasa continuo. Bueno. La escuela se transforma en un albergue y generalmente buscamos una posta sanitaria y bueno, se transforma en una casa. Yo creo que eso es lo que pasó hoy, que las familias entendieron cuál es la importancia que tiene esta escuela. Esta escuela no es mía ni es de los profesores que van a venir, sino que es de ellos. Yo creo que entendieron que es de ellos. Y tomaron esa responsabilidad, ¿no?, de cuidarla. Bueno, Vero, te agradecemos mucho el testimonio y como ya te había dicho previamente, este espacio está abierto para todos los alumnos, para desde conocer la radio hasta hacerla y participar de ella y traernos cualquier tipo de reclamo, ya sea de la escuela o del barrio que esté aconteciendo. Nada, están más que invitados a venir. Vamos a ir un día para allá con un grupo. Buenísimo, buenísimo, te agradecemos. Y bueno, nos vamos yendo. Te mandamos un abrazo. Un beso grande a todos.